puncak balap layar. Puncak balap layar Costa Verde itu. Grabando re bonito ya. La cucarda es donde hay chicas jodidas ahí. A todas las chicas ahí. Ahí hay colombianas, peruanas, de todo sitio ahí. Un bombero arriba. ¿Ah? Un bombero casi se voltea arriba. ¿En la fiscalía? Casi.